a real good time. Let's not get too deep. Let's not talk too much. Let's have a cocktail, baby, and then let's make love. Silly love. Bien, pues tenemos a Paul Collins al teléfono. Buenos días, Paul. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas, como siempre, para tocar. Hoy tocáis, creo, ¿no? Sí, hoy estamos en Guadalajara. Ajá. Uh-huh. Sí. Y mañana ahí con vosotros en Zaragoza. Y mañana en Zaragoza, exactamente. Sí. Y sábado en Barcelona. O sea que tenéis ahora tres citas para presentar, para seguir presentando Flying High, ¿no? Que es el disco que significó un poco tu vuelta, ¿no? A los estudios. Sí, pues es un poco de esto, el disco, y también estamos promocionando mi libro que acaba de salir en español, con Gamuza Azul. Y se llama Mi Madre, Mi Mente y Yo. Y es un poco sobre mi experiencia de rock and roll. Eso queríamos hablar porque es cierto que un año después, exactamente para estas fechas, estuviste en Zaragoza, vuelves otra vez, y ya no solo para tocar, sino también para presentar el libro Mi Madre, Mi Mentor y Yo. Bueno, cuéntanos un poquito de qué va este libro. Pues el libro y el disco realmente ha salido casi a la misma vez, y los dos está hecho en mi salón aquí en mi casa aquí en Madrid. Y el libro, realmente un día me sentar con un par de hojas blanco y un boli, y me empiezo a escribir sobre mi vida. Y como yo llevo toda la vida tocando rock and roll, por supuesto es sobre mi vida en rock and roll. Y realmente el libro yo lo he hecho casi en una semana sin parar. Y, hombre, es un poco parecido al disco también, porque es como una canción mío. Es corto, dulce y en su punto. En su punto. Eso será mañana viernes en la librería Antígona, que está en la calle Pedro Cervuna, número 25. Y bueno, pues todos los que queráis ir estáis invitados. Incluso podréis disfrutar de la música de Paul Collins, porque irás acompañado de tu guitarra acústica, ¿no? Sí, estoy con mi guitarra acústica y también mi guitarrista de siempre ahora, Octavio Vink. Y tocamos los dos temas del nuevo disco y también temas de mi carrera. Carrera musical. Bueno, Paul, ¿el rock and roll está muerto? Hombre, esa es una frase que yo llevo 30 y tantos años escuchando. Yo creo que no. Por supuesto, los rock and roll, la vida de rock and roll sube, baja, pero y una vez está en moda y otra vez no, pero yo creo que Supongo que hay chicos jóvenes que le gusta, o chicas jóvenes que le gusta coger un guitarra y enchufarlo y sube el volumen. Rock and roll está en un bien buen estado. Entonces, ¿goza de buena salud el rock and roll actualmente? Es cierto cuando dices que llevamos 30 años escuchando, en tu caso, ¿no? En mi caso menos, porque soy más joven, pero es cierto que llevamos muchos años escuchando esta misma frase, ¿no? Es cierto que el rock and roll, como todas las modas, vienen y van. Hay veces que disfrutamos de un mejor momento. Sí. Después de tantos años sin grabar, casi 13, Paul, nos sorprendiste a todos, desde luego, con tu tremenda vuelta como Flying Height. ¿Qué fue lo que te animó a volver a los estudios? Porque algunos de los temas que se incluyen eran de hace ya unos años. Pues yo he pasado una... Bueno, los 90 para mí era una década un poco muerto, en verdad, por muchos razones. Uno, que realmente la música que yo hacen era muy muy fuera de la moda. Entonces, durante los 90 era muy difícil para trabajar, había muy poco interés en este tipo de música. Sí. Y también yo a tener un hijo, y los padres que son ahí, sabes que un hijo chupa mucho energía y tiempo. Y bien gastada, pero exactamente deja poco tiempo para otras cosas. Y luego yo creo que al final de todo una falta de inspiración, y a empezar muchos temas, pero estaba incapaz de terminarlos. Y luego yo estaba viviendo en Nueva York durante casi todos los noventas, y detrás de los atentados en Nueva York, de los Torres, yo cambio casa otra vez para venir a Madrid, a España, y incluso a montar un bar para 2 años, que era muchísimo trabajo. Y luego, al final de todo esto, cuando abriste el bar, a dejar la guitarra en la pared para casi 2 años sin tocarlo, pensando, vale, yo lo he hecho mi parte, y no tengo o a sentir que no tengo mucho más para decir, o por lo menos algo que para mí era importante para decir, y me siento un poco gastada. Y luego, gracias a Dios, un día me coge la guitarra y a intentar salir muchos temas, y me recoger mi fuerza y mis ganas musicalmente, y luego en poco tiempo a tener todos los temas preparados para Flying High. Y una gran parte de esto, a empezar a trabajar con Octavio Vink, mi guitarrista, y nosotros a pasar muchas tardes en mi casa tocando temas, haciendo los arreglos y todo, y estaba pasando tan bien en mi casa a decidir de grabar en casa. Sobre todo para hacer un disco, como yo sabía que sin disco para tanto tiempo, el disco que yo voy a grabar va a tener mucho ojo que para la gente, para ver si yo todavía tiene las, ¿cómo se dice en español? Que yo tiene algo para decir. Algo que contar, sí. Y huevos y pasta y todo. Sí. Y, lo imprescindible, vamos. Sí. Entonces, el plan era realmente para grabar en casa, para hacer un disco muy sencillo, muy honesto, y sobre todo para dejar los temas, habla para ellos mismos, y también para transmitir la ganas y el amor que nosotros tiene para tocar, para ser músicos y para tocar música. En lugar de ir a un estudio y hacer algo con mucha producción que a lo mejor puedo tapar todo eso. Entonces, y yo creo que a conseguirlo. Has conseguido, por lo menos en lo que dices, un disco sencillo, honesto y buen disco, y gran trabajo con buenas canciones, y desde luego has llegado a transmitir sentimientos. ¿Cómo tú has visto el recibimiento del público por tu vuelta? Pues gracias a Dios, al empezar aquí en España, donde yo tenía muchos fans, pero también mi carrera aquí también, después tanto tiempo sin disco, y ha hecho, 4 o 5 años de giras acústicas, yo creo que también todo el mundo está esperando para ver qué tengo yo para ofrecer. Uh-huh. Y a empezar, no a cero, pero a empezar a un nivel muy humilde. El trabajo era, no había tanto ofertas y todo eso, porque yo a tocar tanto en los años pasados. Y realmente, poco a poco, detrás de mucho trabajo de la parte del grupo, todos juntos, nosotros a montar otra vez el nombre de Four Corners Beat y haciendo muchos conciertos buenos, con mucha marcha y con buena música. Entonces, en principio, yo estaba muy nervioso para ver cómo vas a recibir la gente este disco Flying High. Pero al final, mis fans ha vuelto con ganas y la música a conectar como yo quería. Y estoy súper contento, en verdad, porque tanto tiempo sin disco, tanto tiempo fuera de la línea, sí. Es un gran riesgo para cualquier artista. Y hablando de riesgos para los artistas, ¿la industria musical crees que debería de cambiar? Si lo ha cambiado, pues está cambiando mucho. Está cambiando. Y a cambiar mucho. Y yo creo que uno de los grandes cambios que ha pasado es ahora la gente tiene mucho más facilidades para hacer discos o para hacer sus proyectos musicales en una manera sin tener firmado de un multinacional y los casas de discos no tienen el mismo dominio sobre el mercado y sobre la vida de un artista. Y eso me pienso bien. Pero la única cosa que yo creo que no ha cambiado en todo este tiempo es para componer un buen tema, para hacer buena música, uh-huh. es igual de difícil de siempre. Exactamente. Entonces, claro, es mucho más fácil para hacer discos y promocionarlo, y por eso hay tantos discos. No todos son buenos, y es igual de difícil de coger un público y para tener muchos fans. Y el respeto de esto es de siempre. Tienes que tocar, tienes que llevar tu música a la gente. Uh-huh. Bueno, al hilo del tema de que actualmente parece que hay más posibilidades para que los grupos se den más a conocer y pues sobre todo que puedan hacer lo que a ellos les gusta, vamos a ir un poco más atrás en el tiempo, vamos a tus comienzos, Paul, porque en 1973 empiezas tu carrera musical con Los Nerves y fuisteis además el primer grupo independiente, sin sello, sin manager, en recorrer los Estados Unidos. ¿Era necesario entonces el Do It Yourself? Bueno, eso era un ejemplo de do-it-yourself máximo. Uh-huh. Y claro, en esta época la cosa era bastante diferente en todos los sentidos. Uh-huh. No había maneras de grabar discos sin casa ni nada de esto. Uh-huh. La tecnología era muy básica. En esta época también no había un mundo independiente. Había los multinacionales y ya está. Sí. Entonces, yo creo que en esta época la cosa que nosotros ha hecho era bastante importante, porque nosotros ha demostrar solamente con ganas que tú puedes hacer algo así, y era un éxito en este sentido, porque luego por supuesto muchos otros grupos han empezado a hacer lo mismo, y eso ha empezado a romper el dominio que tienen los multinacionales. Ahora es lo mismo, pero tienen mucho. Ahora hay tantos grupos tocando, es más difícil en otra manera. Es muy difícil para, hombre, muchas salas dejan grupos tocar, pero no pagan nada. Uh-huh. Porque hay tantos grupos que da igual si uno o otro. Entonces, hay lo que no había en este tiempo. Ahora hay tanto competencia que es difícil para ser aparte de todos los grupos que hay. Uh-huh. Sí. Pero el Do It Yourself, estamos hablando un poco de la época, en los 70, ¿Tú crees que podía recordar a muchos como algo punk? ¿Crees que esa etiqueta no ayudó a muchas bandas americanas de aquella época? Bueno, en esta época la etiqueta punk y la etiqueta new wave y power pop era... El problema con estas etiquetas es que la radio no lo toca esta música. Uh-huh. Yo creo que el grupo que ha sufrido lo más sobre esto eran los Ramones. Uh-huh. Porque por esta etiqueta punk, los radios, y ellos están firmados con un multinacional. Uh-huh. Y el problema gordo que ellos tener en esta época es que los radios no lo ponen su música solamente porque era punk. Y en esta época no se puede poner este tipo de música. Ahora en día es lo mismo, pero por otros factores. Ahora el negocio es tan avanzado y hay tanto dinero en medio y todo esto, que los grandes emisores de radio solo ponen la música que los jefes dicen que tengo que poner. Uh-huh. Entonces, la industria sigue muy difícil para triunfar. Ahora tienes la ventaja que tienes pequeños grupos, si son buenos y tener ganas de trabajar en todos los sentidos, tocar, hacer discos, promocionar a ellos mismos, es la internet. La internet es un gran ventaja a un nuevo grupo, pero también es complicado porque en internet hay millones y millones de grupos, entonces siempre tienen el mismo problema de cómo triunfar, cómo superar todos los otros grupos que hay. Sí. Paul, ¿qué recuerdo tienes del San Francisco de los años 70? ¿Te hubiera gustado que hubiera existido un CBGB o un más Kansas City como en Nueva York? ¿Qué? Sí, me refiero que si ¿cómo recuerdas, qué recuerdos tienes de San Francisco a principios de los años 70, que era donde vosotros vivíais? ¿Os hubiera gustado que hubiera existido locales como el CBGB o el más Kansas City que en esos sí, momentos? Sí, porque realmente cuando nosotros empezamos los Nerds en San Francisco era muy triste, ¿verdad? No había ningún sitio para tocar, ninguno. Y aparte de pequeños clubs en las afueras, en sitios, ¿cómo se dice? Sitios mala muerte, ¿sabes? Sitios de mala muerte, sí. Y era imposible. Y no había ninguna esperanza para seguir, porque no había sitios para tocar, incluso en muchos sitios se empieza a tocar y la gente, ¿cómo se dice?, se tira el enchufe y se quita del grupo fuera. Sí. Y entonces era un poco, no había ninguna movida, ¿sabes?, que no había muchos grupos tocando en el mismo campo como había en CBGB's Max's Kansas City. Uh-huh. Por lo menos ellos grupos puedo ayudar uno a los otros. En San Francisco era, estoy hablando de 1974, que era un momento muy oscuro para este tipo de música. Uh-huh. Luego más tarde las cosas han mejorado y por mucho, y también en Los Angeles a inventar el movida punk y power pop y luego de repente sale muchos grupos tocando este tipo de música, pero en los comentarios no había nada. Y bueno, en vuestro primer viaje a Nueva York tocáis en el Max Kansas City y bueno, pues ahí tuvisteis contacto con el mundo de Blondie. Cuéntanos cómo fue la historia de vuestro tema Hanging on the Telephone, que seguís tocando en directo y que acabó siendo un éxito para Blondie. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no lo sabe. Sí, mucha gente parece que Hanging on the Telephone es un tema de Blondie. Exactamente. Pues realmente qué ha pasado es, nosotros a tocar en Max's Kansas City, que era fantástico, la sala era llena y nosotros estaba flipando y había todos los grupos ahí de Nueva York y era muy, muy cool. Y luego nosotros pasaron una semana o un par de días ahí en Nueva York. Yo estaba siempre moviendo el tema de los Nerds para conseguir más galas y tocar con otros grupos. Entonces fui a la oficina del manager de Blondie. Uh-huh. Para presentar nuestro disco y para pedir si era posible para tocar con Blondie. Y sí. Hay varios historias, cómo ha salido Hanging on the Telephone. Uh-huh. Lo único que yo sepa es que yo he traído el disco y todo eso, pero en el momento el grupo no va a gustar a nosotros. Entonces, no gustaba el disco. A negar la posibilidad de tocar con ellos. Luego, me ha contado otra historia, que la cantante Jeffrey Lee Pierce de The Gun Club, uh-huh. ¿Sí? Era un fan de The Nerves antes uh-huh. de su grupo, y era muy joven, y era viajando en el mismo avión, no sé si incluso era trabajando como un backliner para Blondie, a Australia, uh-huh. y uno de los discos en su colección era nuestro disco. Sí. Y era pasar la cinta a, no sé si era Deborah Harry mismo, uno de los grupos, y detrás de esto ellos han escuchado el tema. Pero no sé cuál de las historias es la verdad, pero en una manera u otra ellos han escuchado el tema, pero todo esto ha venido demasiado tarde para The Nerves, porque cuando nosotros ha terminado la gira nacional que la ha hecho, a intentar todo para conseguir algo, y no puedo conseguir ni un manager, ni un sello, ni nada. Entonces era un esfuerzo tan grande, después esto nosotros a separar. Y bueno, y si los Nerves no se hubieran separado, no habríamos disfrutado de tu gran banda The Beat, y que además vuestro debut es considerado uno de los mejores discos de power pop de todos los tiempos. ¿Te sientes orgulloso de ello? Sí, muy orgulloso, y estoy muy contento que la gente hable de este disco. Este disco para mí es algo muy, muy especial, uh-huh. y también es otro ejemplo de la importancia de discos, y nosotros desde mis comienzos con los Nerves, siempre la idea de grabar un disco era algo muy importante, y era algo que te tienes que trabajar mucho para grabar. No era algo que tú puedas entrar sin estar muy preparado y sin hacer todo el trabajo que tú puedas hacer sobre los temas. Eso es algo que yo aprendí con The Nerves, que yo creo que va a servirme bien con The Beat, es el nivel de calidad que tienes que luchar para en los temas. Uh-huh. Y bueno, año después grabaríais un segundo trabajo, y posteriormente haríais una actuación en un programa de televisión española como La Edad de Oro, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué recuerdo tienes de aquella época en España? ¿Han cambiado mucho las cosas en lo musical aquí? Pues esta época en España era fabuloso, la movida, como se llama, uh-huh. Era un momento muy especial, y yo estoy otra vez afortunado que yo estaba ahí en este momento y a tener estas experiencias. Yo creo que era un momento muy fresco, muy con muchas posibilidades y mucha esperanza, y la gente, la sociedad en general, era un momento muy bonito. Y yo creo que, y aparte de eso, era muy divertido. La vida en este momento en España no tiene nada que ver de la vida de hoy. La gente está pasando bien, en punto, ¿sabes? Todo el mundo sale, lunes igual de viernes o sábado. Uh-huh. Entonces había mucho intercambio de ideas, y la gente tiene una esperanza muy bonito, y era un momento muy, no sé, era un momento fantástico. Bueno, pues a ver si esos momentos fantásticos vividos en aquella época podemos vivirlos también mañana aquí en Zaragoza. Primero, en la librería Antígona, en la calle Pedro Cervuna, número 25, donde Paul Collins presentará su libro Mi madre, mi mentor y yo, una especie de autobiografía, en la cual también tocará algo de música. Y posteriormente, en el concierto que dará a partir de las 10 de la noche en La Lata de Bombillas. Muchas gracias, Paul, por atender nuestra llamada. Gracias a vosotros, y espero que nos vemos con todo el mundo mañana. Nos vemos mañana. Mañana, sí. Mañana nos vemos aquí en Zaragoza. Suerte, vale. Hoy en Guadalajara. Sí. Adiós, Paul. Adiós, un abrazo. Un saludo, un abrazo. I'm going to get you. it easy.